Esto le sucedió al amigo de un amigo. Y suena los burros, pa' los pibes fuma churro. Que no puedo tomar, que si voy a bailar, te pones a llorar, ya no te aguanto.